Vamos a Casi, darle, casi. vamos a, casi, casi, vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida al doctor Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria, que está en línea. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Pablo. Bueno, un poco para saber, en el día de ayer estuvo reunida la comisión de vacunación, ¿es así? Sí, la comisión pro vacunación, sí, que está integrada, diríamos que por todas las fuerzas políticas, además de los representantes de salud pública, ¿no es cierto? Porque también teníamos la representación de ANSES, perdón, de PAMI, y por supuesto del Sistema Integrado de Salud Pública estaban el presidente Gastón Morando y el vicepresidente Matías Stringer. Pablo, ¿qué fue lo que y se habló? Y el jefe de gabinete, Oscar Perucci, también. También. ¿Qué fue lo que se habló en el día de ayer en un momento tan particular por el que estamos atravesando en la pandemia? Bueno, fundamentalmente se informó a las autoridades sobre cómo va a ser el operativo de vacunación en esta oportunidad, con esas 5.800 y un poquito más de vacunas de chinas que llegaron a Tandil, y justamente a qué población iba a apuntar fundamentalmente en esta oportunidad, y también un poco hablar sobre el panorama general de la escalada de casos de COVID, que lógicamente nos hace ya poder informar que, bueno, estamos frente a la segunda ola, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que se ha definido es que estas vacunas, estaba también la doctora Martina Iparraguirre, la directora de la Organización Sanitaria Asociada, y fundamentalmente que se va a priorizar a la población mayor de 70 años y los mayores de 60 hasta 69 con factores de riesgo, enfermedades crónicas ya definidas en los protocolos, ¿no es cierto? Empezamos hoy, vamos a empezar hoy en los diferentes puntos de vacunación que tenemos, el vacunatorio del centro de día aquí en está frente al hospital de niños, y también la Universidad Barrial, el Centro Cultural Universitario, el punto de su tema, y la Iglesia Peñera. Doctor, ¿de qué manera van a lograr discriminar, digamos, para poder inocular a esa gente, digamos, los mayores de 70 y de 60 a 69 con enfermedades crónicas? Bueno, primero que nada, porque cuando las personas se inscriben, o sea, ponen todos sus datos, la fecha de nacimiento, también consigna que son mayores de tal grado, que tienen tal factor de riesgo, y por supuesto que todo eso es corroborado a la hora de presentarse en los puntos de vacunación. Se pide el documento, se pide el certificado médico en caso de que sea ese grupo poblacional que tiene factores de riesgo, y de esta manera entonces se continúa, eso es lo que sería, digamos, en el pre-triage, ¿no es cierto? O sea, se hace la primera evaluación y ahí se le permite o no vacunarse. Se le pide el certificado médico. Sí, igual. Yo fui, pide certificado médico. Yo me vacuné, Pablo es mi médico cabecera, antes de ir a vacunarme, Pablo me hizo el certificado médico con todos mis problemas de salud como para presentar. Yo digo, por mi experiencia personal, yo fui, me preguntaron, ¿sos de riesgo? Le mostré el certificado, me lo vieron por arriba. A mí, yo cuento mi experiencia personal. Me lo miraron por arriba y ya está. Es más, conozco gente que fue y atrás mío estaba, le dice, ¿sos de riesgo? Sí, tengo asma. Ah, bueno, está bien. Ni certificado, ni nada. Yo cuento mi experiencia, lo que yo viví. Bueno, por eso se han ajustado, que se ajusten esas cuestiones. Sí, ¿no? Sí, sería. Claro. Y si no, va a haber vivos. Evidentemente, yo por lo menos voy a hablar de lo que yo tengo realmente indicado, y por supuesto de la misma directiva que se dio. Yo creo que si hay algún caso así, lo que hay que hacer es directamente manifestarlo ahí mismo en el lugar en donde se está vacunando, pedir que alguno de los coordinadores o alguna de las autoridades que están que verifique si eso está sucediendo, porque si ha sucedido puede pasar en cualquier punto de vacunación, digo, porque puede haber sucedido. Entonces directamente lo que hay que hacer es pedirlo para que se cumpla, porque eso es lo que está correctamente indicado. Así que es lo mismo que yo le he indicado al personal que tenemos nosotros en el vacunatorio. Y bueno, si hay alguna irregularidad de ese tipo, lo que hay que hacer es manifestarla en el momento, porque después la persona no se la puede encontrar. O sea que en realidad el momento es en ese momento. Nosotros eso lamentablemente a veces pasa esto, que por ahí es la persona que no ve, así como a veces se puede haber generado alguna discusión en las filas, como ha pasado en algunos lugares que me han comentado. A nosotros, por ejemplo, eso no nos pasó, pero lo que digo es que puede pasar en cualquier lado y directamente se ha generado alguna discusión por alguna de estas cuestiones, y pues justamente se busca ajustar mucho este tema para evitar todo esto, ¿no? ¿El personal de salud ya está vacunado en su totalidad, los que se habían inscripto? Yo diría que de los primeros, que son realmente prácticamente 2.800 personas, sí. Lo que sucede es esto: ha habido algún personal de salud que, por motivos diferentes, muchos han sido porque no querían darse la vacuna rusa, después otros que no querían darse la vacuna china, que preferían darse la vacuna inglesa. Entonces a veces quedaron sin vacunar, y resulta que a medida que fue pasando el tiempo decidieron, bueno, me voy a vacunar con la gente, porque si no me voy a quedar sin vacuna. Exacto, y entonces se empezaron a vacunarse. Entonces hay una serie de personas que pueden estar en alrededor de 100 más o menos, además que hay gente que se sigue inscribiendo, ¿no? Entonces hay una serie de personas que todavía están pendientes de vacunación. La mayoría, eso sí lo podemos decir con seguridad, que porque nosotros tenemos ahí la información, que la mayoría son personas jóvenes o que están en lugares de menor exposición, pero que pertenecen al grupo salud, ¿no es cierto? Administrativos a lo mejor en la parte contable, etcétera, que no tienen tanta exposición con las personas que van a consultar, pero que de todas maneras están encuadrados como personal de salud. Entonces también se los considera para la vacunación, pero que, bueno, en esta oportunidad, lo que la de provincia otorgó en esta oportunidad ha sido para el grupo poblacional que les dije antes, sí. Los mayores de 70, los mayores de 60 con factor de riesgo, y no hay, no está incluido, por lo menos en ese número que ya les dije yo, personal de salud. Puede haber alguno que quede escrito de antes y que de pronto ahora lo pueden llegar a poner. Bueno, no lo puedo tener con certeza, pero ese número de alrededor de 100 personas que sabemos está pendiente, no lo tenemos en este momento, no nos ha indicado eso de provincia, que pero de todas maneras también puede pasar que haya ausentismo, como pasa muchas veces. Claro. Ausentismo esta semana, porque como es un operativo bastante masivo, porque se van a estar aplicando, imagínense que alrededor de 500 dosis en cada centro de vacunación, nosotros un poco menos, pero en general va a ser así, en 3 días. Entonces puede ser que haya un nivel de ausentismo que nos permita utilizar parte de estas dosis para alguna población que esté pendiente, pero desde ya que eso no se puede asegurar, porque no sabemos si van a ir todos o si van a faltar pocos, eso no se puede saber en este momento. Creo que lo perdimos, me parece que lo perdimos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. ¿Ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Sí, digo que no se puede saber cuántas dosis nos pueden llegar a quedar para poder incluir algún grupo hasta que esto no termine el viernes a la tarde, ¿no es cierto? O sea, eso no se puede saber. Doctor, igualmente quedamos para reunirnos de nuevo por este tema, justamente para ver cómo nos fue. Bien. Doctor Díaz Cisneros, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias como siempre por llamar e interesarte. Una buena mañana. Igualmente.